Seguimos esperando que llegue la alegría. Se hace difícil vivir en estos días. Lo único que sube es el costo de la vida, el pan y la benzina. Y sigo de frente.